La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Te cuento, Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina y porque, bueno, estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que, bueno, es amigo del ministro de Duhovne, somos amigos de gente de acá del gobierno y la verdad es que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético y me parece que la gente que compró el Aqua difiere mucho de eso. Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven una gente que viene de, se ve que de barrios visualmente no muy buenos y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso no compraba, no invertía $200,000 más todo lo que va a salir y la verdad que me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa por 350.000 o 500.000. Yo no tengo problema de guita, no soy millonaria, me va bien en la profesión nada más, pero sí tengo problemas visuales. Yo este departamento se lo compré para mi hija, que tiene 15, para que el día de mañana venga con sus amigas. No me divierte ver gente al lado de la pileta tomando mate, cual costanera, sin menospreciar ni a la gente que toma mate ni a la gente que va a la costanera. Quiero que te quede claro, Michelle. Yo soy una mujer normal, una cirujana, ¿sí? Pero tengo determinados valores morales y estéticos que me molestan ver un grupo de gente que lleva el perro a la pileta. Entonces vos tenés que estar en la piscina tomando sol, escuchando los ladridos del perro y mirando como esas bestias, porque no tienen educación, gritan y toman mate como si estuviéramos en la costanera Bristol de Mar del Plata, ¿sí? La verdad que a mí este mensaje me gustaría que se lo mandes a Guillermo, el que coordina, y al intendente del edificio, porque la verdad que si seguimos así yo lo vendo. Como lo compré, lo vendí. Yo quiero descansar, pero descansar sobre todo visualmente. Visualmente. A mí me molesta que estas bestias, porque son bestias, porque no tienen el mínimo de educación, porque en lugares comunes crees que son lugares privados, toman mate, tiran la yerba, estaban ayer reunidos el otro día por el Día de la Madre con el perro al lado de la pileta, el perro gritaba, bueno, un cache, una cosa de cuarta categoría, una cosa de la Bristol de Mar del Plata. Quiero decirte que no soy ni Máxima Zorraqueta, la reina de Holanda, soy una mina normal que le gustan determinados parámetros estéticos, como podés estar en Punta del Este, que nadie te va a tomar mate en José Ignacio. ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, después vinieron los del Duplex, que los tengo casi abajo, gritando con los chicos, no se respeta el horario de la siesta, los chicos gritan, fueron al arenero, rompieron todo el arenero, pusieron arena arriba de unos decks que hay para sentarse. La verdad que la gente es de décima categoría. Yo no sé si los apartamentos salen súper regalados. Yo lo pagué un ambiente de 200 mil dólares, no me pareció nada barato. Yo vivo en Palermo Chico, me parece el metro igual que en Palermo Chico. Pero te pido, Michelle, por la onda que tenés, porque hablaste conmigo, con el desarrollador, con María José de Chaval Cornejo. Yo creía que había otra onda en el edificio, una onda más cool, una onda más relajada. La verdad que es gente muy de cuarta y que tiene modales de décima categoría. Aparte, gente que no, o sea, propuse poner un pase electrónico y dicen que salen caro. Mirá, Michelle, 35 mil pesos dividido, no sé, 70 personas, no creo que sea mucho. Cuando hiciste una inversión de 200, 150 mil, 300 mil dólares en un departamentito. Pero bueno, eso hay que hablarlo, hay que reunirse. Yo te pido una reunión urgente porque la verdad que hay cosas que no me gustan, que estoy totalmente rayada y arrepentí de haberlo comprado. Voy a ir a hablar con el Chaval Cornejo, voy a ir a hablar con el intendente, voy a hablar con ABN, porque la verdad que mate como la Bristol de Mar del Plata no se puede tomar. El perro me tiene harta, grita todo el día, lo ponen en la pileta, al lado de la piscina. A ver, son unos grasas. Yo no desprecio a la gente. Créeme, Michelle, no desprecio a la gente. Me ha parecido importante traer esta grabación, que no sé si es apócrifa, está hecho a propósito, fue como se hizo, era una filtración o lo que fuera, pero me parece que funciona algo así como un psicodiagnóstico, porque pone en superficie lo que está profundamente encriptado en el inconsciente político y social de una enorme mayoría de la población argentina. Durante décadas hemos sido machacados con el tema de la comunidad organizada, la conciliación de clases, el 50-50, el consenso, la buena vecindad, la deconstrucción de la idea del enemigo, etcétera, etcétera. O sea, todas cuestiones que nos ponen en una especie de como si fuéramos todos iguales. Y en ese como si fuéramos todos iguales, en realidad lo que encubrimos es lo desiguales que somos. No solamente lo desiguales que somos, sino incluso lo incompatible que somos. Y ahí es donde aparece este relato, discurso de la doctora, casi una confesión. Podría pensar que está arrodillada frente a un cura, confesándose, de realmente lo que habita en ese inconsciente que termina siendo actos, porque lo inconsciente aparece en la conciencia. No digamos una conciencia lúcida, clara, pero sí aparece en la conciencia y es lo que Freud hace tanto tiempo llamó inconsciente eficaz. O sea, ¿por qué eficaz? Porque es capaz de generar conductas. Y estas conductas generalmente son escatimadas, son racionalizadas, son intelectualizadas, son justificadas. Y acá aparece, digamos, como en carne viva. Y eso es lo bueno de este texto, ¿no? O de este audio. Porque esto podría también ser dicho en el consultorio de un psicoanalista. Yo he escuchado cosas iguales o peores, ¿no es cierto? Y creo que es muy importante, y yo por eso quise que en Sueños Posibles esto estuviera, porque los sueños posibles se enfrentan justamente con este inconsciente político, histórico, social, tan encriptado y tan poco trabajado en la subjetividad, incluso en la subjetividad de algunos grupos de izquierda, o yo casi diría de la izquierda en general, que no le da a la cuestión subjetiva la dimensión que tiene. Yo en el año 1997 estuve en Cuba una semana dando un curso de psicoanálisis implicado, recién había aparecido mi primer libro, y pude trabajar muy profundamente los temas de la subjetividad. Y en Cuba todavía estaba el prejuicio, que debo decir, prejuicio burgués, de que el psicoanálisis era una herramienta de la burguesía para fomentar el individualismo. Por supuesto que los cubanos tenían razón. Lo que pasa es que era una razón aplicable, no al 100% de los psicoanalistas argentinos, ya que, por ejemplo, una Mary Langer en su momento, un Juan Carlos Goldnovich, una Silvia Bleichmar, para mencionar muy pocos, un Tato Pavlovsky, Raquel, me empiezo a nombrar y pero de todas maneras lo que sí es importante es que no hubo forma de que esto se despojara, ¿no es cierto? Más allá de que existió, y existe aún hoy, algo que un autor, Roberto Castell, llamó como psicoanalismo, el psicoanálisis, como teoría, como cuerpo teórico y político, tiene una fuerte impronta libertaria e incluso revolucionaria que algunos, como Wilhelm Reich, reconocieron. Pagó un alto precio por eso, pero no se puede dejar de mencionar. Entonces, estos discursos son, para mí por lo menos, y para los que piensan más o menos como yo, perlas valiosísimas, digamos, ¿no? Es como que se abriera la ostra y aparece la perla. Enojarse, fastidiarse, escracharla a esta doctora que dice las cuestiones, se puede hacer, pero me parece que es mucho más rico, mucho más potente tratar de entender y tratar de interpretar de qué está hablando. Y está hablando de un inconsciente político que atraviesa a millones de personas. Incluso por ese mecanismo tan nefasto de que las víctimas no pocas veces idealizan a sus victimarios, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, cuando se vota, pero no en esta última elección solamente, Menem dijo, si yo decía lo que iba a hacer no me votaban, y en la segunda elección lo volvieron a votar. O sea, el factor subjetivo, la derecha lo maneja con una gran habilidad, y la izquierda generalmente lo ha puesto como un tema más. Y yo creo que es el gran tema. Es el tema que también explica la caída del socialismo real, porque si yo siempre digo, bueno, que el kirchnerismo piense por qué fue derrotado por una derecha que tenía personas como María Eugenia Vidal, que no era exactamente la versión fascista de la pasionaria, y realmente Scioli, bueno, convocaba pero no entusiasmaba, y cada vez convocaba menos, que el kirchnerismo en algún momento, yo creo que todavía se puede, haga una autocrítica, pero fuerte, hasta el hueso, de qué pasó que después de 12 años, de una década ganada, gana la derecha. Y esto también cabe para el socialismo real, ¿no? Más allá de todo lo que se puede decir del capitalismo, de su voracidad, de todo, todo, también pensar por qué la Revolución Rusa, 100 años de la Revolución Rusa, colapsó en eso que se llamó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por sus causas internas, como diría Freud, por su imposibilidad interna. Este análisis hay que hacerlo. Y si no lo hacemos, el riesgo es caer en, digamos, espantarnos por las causas, lo he dicho muchas veces, lamento informarlo, voy a seguir diciendo, pero hacer un magro análisis de los, mejor dicho, espantarnos por los efectos, pero hacer un magro análisis de las causas. Por supuesto son multicausas, se puede empezar por una y seguir por otra y hay tiempo para todas. Creo que este testimonio, que me hubiera encantado que fuera un reportaje de Sueños Posibles, a esta doctora, con su tema visual, estético, moral, es un excelente punto de partida para analizar lo que podríamos llamar la subjetividad de millones de personas que no lo van a decir nunca, y mucho menos en un programa de televisión, pero que lo piensan. Y además de que lo piensan, lo hacen. Porque todos los que contrataron, crearon, inventaron Nordelta, los cantres cerrados, los barrios cerrados, los barrios privados, porque hablamos del lado escondido, pero hay countries y barrios que han cerrado calles, o sea, y están mucho más cerca que la Patagonia, ¿no es cierto? Puerto Madero y todo eso, están ubicados exactamente en el mismo espectro subjetivo y político de esta doctora. Por eso traje este material, creo que es interesante, y creo que va a ser muy importante seguir pensándolo en sueños posibles. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Estamos acá en Sueños Posibles para entrevistar a una muy querida compañera y amiga, de la cual siempre recordamos que fue la primera entrevista de este programa, fue justamente con ella, con Vanessa Citolema. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Alfredo, un gusto hablar de nuevo con vos. Bueno, para nosotros también, Vanessa. Mira, habría muchos temas para tratar y seguramente irán apareciendo, pero hay uno que realmente nos interesa que nos des tu testimonio, ya que por segundo año has sido organizadora de la Noche de los Museos en IMPA, la querida IMPA, la Fábrica Recuperada, y quisiéramos tu testimonio de qué fue lo que pasó este sábado. Bueno, primero te corrijo, ya es el cuarto año que participamos en la Noche de los Museos. Perfecto, así perfecto. Que el tiempo pasa, ¿viste? No, a mí me encanta que me corrijan, así que no es decir, el tiempo pasa. El año pasado nos acompañaste también sí. con parte de tu espectáculo. Y bueno, la Noche de los Museos es un evento que hace la Ciudad de Buenos Aires, donde cada vez no solamente participan los museos de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se van sumando más instituciones, escuelas, centro cultural. Y para nosotros sumarnos ya desde hace varios años a este evento es para nosotros muy importante, y los trabajadores de la fábrica, al contrario, nos apoyan, están todo el tiempo, digamos, estimulando que estemos presentes, porque damos mucha visibilidad a todo lo que es el tema de las fábricas recuperadas. La noche del sábado transitaron más de 800 personas por el IMPA, por el espacio del museo, porque IMPA como fábrica recuperada no solamente está el espacio de la producción, sino que sabés que convergen distintos espacios, está el Centro Cultural, la Universidad de los Trabajadores, el Bachillerato Popular, Barricada TV, hay una radio, y entre varios colectivos también está el museo. El museo es un espacio que empezamos a darle forma en el 2012, varios de nosotros ya estábamos participando en la Universidad de los Trabajadores, y empezó primero con la idea principal de empezar a investigar más sobre la historia de IMPA, que es una fábrica que tiene casi 90 años de historia, porque en realidad es una fábrica que abre en 1928. Y a partir de toda esa investigación, charlando con los trabajadores, apareció también este anhelo de darle más visibilidad, y ahí dijimos, ¿por qué no construir un museo, armar un museo vivo, como decimos con los trabajadores, porque es un museo donde en realidad es un espacio fabril, cultural y educativo donde todo sigue funcionando, digamos, ¿no? A diferencia quizás de lo que uno piensa de un museo. Acá es un museo vivo, o sea, mostramos la historia, pero es una historia que todo el tiempo se está rehaciendo y se está armando. Claro, o sea que debe ser una mezcla entre lo histórico, la crónica y la vida presente y actual, ¿no? Tal cual. Sí, nosotros empezamos en su momento a trabajar, y es nuestro eje de trabajo, es la memoria social de la identidad obrera. Claro. Tomando la memoria social a partir de las voces de los propios trabajadores y trabajadoras. Son ellos quienes relatan su historia. Y es muy significativo porque siempre en la noche del museos, nos acompaña Horacio Campos. Horacio Campos es un trabajador de IMPA, ahora ya jubilado, pero que empezó a trabajar allí en 1968 y fue el primer presidente elegido por sus propios compañeros de la nueva etapa de IMPA como empresa recuperada, que fue en 1998. Y él nos acompaña siempre en la noche de los museos y cuando hacemos la visita guiada y vamos narrando la historia de IMPA en sus distintos momentos históricos y cómo los distintos momentos históricos y políticos de nuestro país cambiaron también la forma de organización dentro de la fábrica. Cuando llegamos a la etapa actual, que es contar lo que es la empresa recuperada, la voz de Horacio contando en primera persona lo que significó para ellos, por qué recuperaron la fábrica, los difíciles tiempos que vivieron y cómo se emociona él que venga tanta gente a escuchar su relato. Es algo muy, muy importante donde no solamente Horacio se emociona, sino que el público también queda como muy impactado de escuchar la historia de los trabajadores contando su lucha. O sea, es que esto que decís realmente me parece trascendente porque uno en el imaginario más popular, me incluyo en eso, cuando habla de museos siempre habla de, bueno, esto es de museo como algo del pasado, pero no solamente algo del pasado, ¿no? Sino algo del pasado que ya no tiene vigencia en el presente, ¿no? Un poco es la idea así de los museos como, bueno, esta idea es para el museo, ¿no? Es decir, como sí, cosas de la antigüedad. A mí me parece que esto que decís es muy pertinente porque ayuda a tener como cuestión del presente, ¿no? Estado de la construcción de una subjetividad trabajadora, ¿no? De que en estos momentos, digamos, donde tanto se habla de flexibilizaciones varias, realmente es muy importante ponerlo en la superficie, ¿no? Sí, tal cual. Y además relatamos, también derribamos mitos, ¿no? Porque contando también la historia actual, planteamos lo que son la ley de expropiación de los que piden las empresas recuperadas, que hay varios discursos circulando como, ¿no? Que no son los correctos qué significa una ley de expropiación definitiva para las clases, para las empresas recuperadas. La gente piensa que son los trabajadores que quieren quedarse con la propiedad, y en realidad no tiene que ver con eso, sino que es el Estado que garantiza el trabajo de los trabajadores mientras haya trabajadores y haya producción, y si no, ese espacio queda para el Estado y tiene que ser algo público para el pueblo. Entonces, vamos contando distintas, no solamente la lucha de la recuperación de las fábricas, sino también vamos como derribando mitos y discursos que en estos momentos, ¿no?, como que son muy fuertes, y la gente, ¿no?, en ese sentido hay como un apoyo muy importante, ¿no?, diciendo, yo esto no lo sabía, yo escuché esto y pensé que era otra cosa, ¿no? Y está bueno también, ¿no?, como que haya otro discurso, que la gente pueda también apropiarse de otro discurso más allá del hegemónico y que vaya viendo que las historias son distintas también, ¿no?, que hay varias historias que también circulan en el día a día. Claro, claro, salir un poco de la historia oficial y del pensamiento único, ¿no? Sí. A mi criterio, bueno, el tema de las fábricas recuperadas, que fue tan, para decirlo en un lenguaje muy vulgar, el boom después del 2001, tiene una larga historia en lo que es el cooperativismo de trabajo, ¿no? Y todos sí, los grupos autogestionarios. Tengo la impresión, es una impresión, vos me dirás, de que todavía no se ha dado un salto cualitativo en una especie de teoría única o unificada al menos sobre autogestión, lo comunitario, lo cooperativo, lo recuperado, ¿no? Que siguen siendo como espacios discursivos y a veces prácticos un poco separados, ¿no? Y que sería bueno, ¿no? Yo en realidad no tendría mucho derecho a hablar porque hace muchos años que me ha alejado la experiencia de la Universidad de los Trabajadores, pero que pensándolo en otros ámbitos, ¿no?, veo que muchas veces esto de lo cooperativo, lo comunitario, lo autogestionario, no está todavía como visto en una gestal, como en una cierta completud, ¿no? Que sin una de esas tres elementos, los otros necesariamente se van a ver afectados también, ¿no? Sí, también hay distintas experiencias del cooperativismo, ¿no? Vos participás en una experiencia que es sobre el cooperativismo que tiene determinadas características más cercanas a lo autogestivo, pero pensá que IMPA en su historia tuvo muchos años, porque IMPA empieza como una empresa privada, después en la década de Perón se nacionaliza, se transforma en una empresa estatal, y en la década de mediados del 60 se va a transformar en una, los trabajadores deciden armar una cooperativa y comprarla, porque en la época de Frondizi había llegado un informe del Fondo Monetario Internacional que había que empezar a las empresas que se habían estatizado, ¿no?, cerrarlas, porque, ¿no?, de la época de Perón como que había muchas. Entonces iban a cerrar IMPA, lo que quedaba de IMPA, ¿no?, porque en todo este proceso de cuatro sedes, ya en la década del 60 quedaban dos, y se deciden los trabajadores comprarla y armar una cooperativa. Pero esta experiencia que los trabajadores tienen de esa cooperativa, de esta tercera etapa de IMPA, y esto ahí sí, desde la voz y el relato de los propios trabajadores actuales, que la mayoría entra en esa época, era una cooperativa verticalista, que la comisión directiva eran, se toman como si fueran los dueños, los propietarios, y muy autoritaria. Más, terminan haciendo el vaciamiento de la empresa y llevándola a convocatoria de acreedores, con prácticas realmente muy nefastas, sobre todo en la década del 80 y del 90, de cómo fueron vaciando y robando a los propios socios parte del patrimonio de todos, ¿sí? Es por eso que cuando ellos, los trabajadores, recuperan la fábrica, si bien en lo formal ellos son una cooperativa, cambian de cooperativa, es la cooperativa 22 de mayo, que es el nombre, representa la fecha donde los trabajadores en una asamblea votan a la nueva conducción, y es la que empieza con toda la empresa recuperada. Si bien es una cooperativa en la actualidad, ellos se denominan empresas autogestionadas por sus trabajadores, ¿sí? Entonces, quizás un poco de que falta todavía como profundizar, como vos decías, en la teoría, o en, es porque creo que hay muchas experiencias distintas, disímiles, en lo que es ser cooperativa, los que en lo formal son cooperativa, pero en realidad están armando una experiencia que tiene que ver con lo autogestivo. En el caso de IMPA en sí, formamos muchos colectivos. Algunos pudieron armarse como cooperativa, ¿sí? El Bachillerato Popular es una cooperativa que funciona dentro de IMPA. Pero nosotros, como museos, por ejemplo, no somos ninguna cooperativa. Somos un pequeño colectivo autogestionado y que tratamos de mantener, de investigar, de generar todo un espacio de intercambio, como decimos nosotros, de distintos saberes, saberes populares, saberes académicos, visibilizar la lucha, pero no pudimos armar una cooperativa. Entonces es como, son distintas experiencias. Lo que sí, yo creo que todo lo que tenemos en común es nuestro compromiso, nuestra militancia social, ¿no?, nuestro poner el cuerpo para que todo esto siga funcionando. Claro, en realidad, comparto plenamente lo que señalás. Yo, cuando hablo de cooperativa de trabajo, obviamente estoy impregnado de mi propia experiencia cooperativa con Ático, ¿no? Sí, pero, por eso mismo. Claro, pero en realidad yo más lo pienso desde la lógica cooperativa, ¿no? Porque yo siempre digo que hay lógicas cooperativas en organizaciones que no son cooperativas, y hay cooperativas que no tienen lógica cooperativa. O sea, sí, tenés razón. A veces coinciden, a veces coinciden, sí, y ahí somos todos felices, pero muchas veces no, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, en este momento, no es el único, ¿no? No me gusta hacer antimacrismo de café, pero de todas maneras en este momento hay una forma democrática, pero no hay una lógica democrática. Entonces, cuando no coincide la forma con el fondo, y las cosas se complican, ¿no? Evidentemente, un consejo de administración que se constituye como patronal lo que queda de cooperativa es el nombre. Tal cual, tal cual. Y esa es la experiencia que hubo en IMPA, por eso para ellos es tan importante cuando se nombra, ¿no? Y sabemos que desde lo simbólico también implica para ellos esto de cómo se nombran, esto de empresa recuperada, autogestionada por sus trabajadores. Claro. ¿No? Porque lo que quieren es esto, ¿no? De que la autogestión es todo el día con sus dificultades, con sus contradicciones. Sí, pero bueno, sí, nada, sí, pero son contradicciones, pero yo siempre digo, bienvenida a la contradicción, pero evitemos la paradoja, ¿no? Porque cuando vos sos, bueno, yo tengo un aforismo que dice, no es lo mismo un cooperativista que un pequeño burgués sin plata, ¿no? Es decir, cuando se introduce la lógica de explotación, la lógica del capital, incluso la lógica del lucro dentro de una organización cooperativa ya no es una contradicción, ya es una paradoja. Y eso explota, ¿viste? Eso tarde o temprano explota. Bueno, Vanessa Citolima, una última pregunta. Desde el punto de vista de lo que podría ser tu lugar, tu trabajo, tus saberes, tus experiencias de trabajo, ¿qué pensás hoy de lo que podríamos denominar, es una abstracción, es una generalización, pero con todas estas aclaraciones, igual te hago la pregunta. ¿Qué pensás de la construcción de subjetividad hoy en la Argentina? Ay, Dios. No, por favor, no empecemos así. Ay, qué es, mira. Si empezamos invocándolo a Dios, esto se complica. Está todo complicado, ¿no? Está todo complicado. Estamos todo complicado. Mira, estamos viviendo tiempos, no tengo por qué aclararlo, tan difíciles y cómo esto impacta en la subjetividad. Sí. Yo como docente, ¿no? Y como formadora de futuros docentes, realmente vemos una gran preocupación sobre nuestros estudiantes, ¿no? Sobre los chicos que transitan por las escuelas. Por esta sensación de apatía, esta sensación de Silvia Bleichmar decía, ¿no? Que la escuela tiene que ser un espacio para recuperar sueños, ¿no? Y estamos viviendo un tiempo donde en general todos han perdido, no quiero decir hemos perdido, porque participar de un espacio como el museo con todo lo que significa, claro. La verdad, el trabajo con los demás, generar vínculos, tener pequeños proyectos, sueños, es lo que realmente nos permite a nosotros vivir, no sobrevivir, sino vivir. Y creo que es esto, ¿no? Hay una gran preocupación en todos los espacios, yo que más transito son los espacios educativos, de poder ver cómo podemos recuperar sueños, ¿no? De que tanto nuestros jóvenes, nuestros adolescentes puedan pensar que tienen algo por delante, ¿no? Que vivir no es solamente transitar un tiempo, sino que hay algo por delante, hay algo que tienen ganas de soñar, ganas de crear, como posibilidad de. Y vivimos tiempos donde todo eso está como cortado, ¿no? Esa posibilidad de soñar. Pero bueno, no, hay que seguir. Sí, bueno. Y hay que seguir más allá de mi suspiro diciendo ay Dios. En realidad, hay que poner el cuerpo. Lo tomo como una puesta en superficie de la implicación. Pero de todas maneras, bueno, por eso este programa radial se llama Sueños Posibles, ¿no? Tal cual, tal cual. Justamente para sostener esto. Bueno, querida compañera, un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo y espero que podamos seguir charlando justamente para los sueños posibles. Dale, un fuerte abrazo para vos y para todo tu equipo. Gracias. ¿Sí? Chao, hasta luego. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Soy el que nunca premió desde que nació. Nuestra próxima entrevistada es práctica y teóricamente una columnista de este programa, a la que siempre interrogamos sobre distintos temas. Hoy va a ser un tema que creo que no hemos transitado demasiado, y es en base a una información que me llegó por Twitter, y estamos hablando con María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, lo que me llegó y que inclusive también vi un tuit de la Correpi en relación al tema, es que varias compañeras, que no conté, pero más de 20, habían hecho una denuncia contra un militante de una organización por acoso, abuso, violaciones, bueno, toda una cosa bastante frondosa. E introduce un tema que me parece que es interesante, esto de lo que podríamos llamar prácticas machistas o patriarcales, o delictivas incluso directamente, en el seno de organizaciones de izquierda, que no en principio, sino para mí por lo menos en el principio y en el final, tienden justamente a subvertir todo el orden represor de la cultura, ¿no? Yo por lo menos no me interesa tanto los nombres, pero sí un poco cuál es tu reflexión al respecto, ¿no? Sí, bueno, es un tema que nos toca muy de cerca en realidad, tanto personal como orgánicamente, porque en esa denuncia que menciona a varios militantes de esta organización política en particular, hay uno de ellos que militaba en Correpi hasta el día de ayer cuando tomamos conocimiento de la denuncia y naturalmente fue inmediatamente suspendido. De manera que es un tema en el que estamos interviniendo activamente porque nos atraviesa también a nosotros, más allá de que se mencione tangencialmente en el comunicado de las compañeras, a cuya disposición obviamente nos pusimos inmediatamente y además felicitamos por su coraje, porque muchas veces este tipo de denuncias son difíciles de hacer y de enfrentar, porque como suele suceder con todo lo que está atravesado por la cultura patriarcal, se examina más a la víctima que al victimario, ¿no es cierto? Como sucede dentro de la estructura judicial con las víctimas de delitos de carácter sexual, violaciones, abusos, etcétera. Yo coincido con el planteo que hacías inicialmente. La cultura patriarcal nos atraviesa a todos y todas porque es la otra cara del capitalismo, en definitiva. Hace algunas semanas hablábamos sobre este tema y yo decía, capitalismo y patriarcado tienen una relación imbricada y no es casual que haya autoras como, por ejemplo, Silvia Federici, que planteen un origen temporal muy común, muy próximo, vinculado con, por un lado, la apropiación originaria de la tierra, por el otro lado, la apropiación del cuerpo de las mujeres para servir a la producción de mano de obra y así reproducir, por un lado, capital, por el otro lado, trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, entender que la asunción de definiciones en la línea del feminismo revolucionario o simplemente antipatriarcales exige no solamente que las organizaciones asuman una tarea hacia el afuera, sino también una tarea hacia adentro para despatriarcalizar sus propias relaciones. Los que tenemos algunas décadas encima sabemos muy bien que en cualquier local, de cualquier organización de izquierda, durante décadas y décadas, bueno, cuando había cualquier tipo de actividad y las chicas traen la comida y los varones la bebida, porque las chicas son las que se meten en la cocina y cocinan. Sí. Era como una cosa de lógica que no se discutía, que al término de la reunión la que agarraba la escoba era la compañera y no el compañero. Esas son las relaciones que vamos deconstruyendo a diario y vamos modificando a diario en todos los niveles, a título personal, en nuestras propias relaciones, a título colectivo, dentro del ámbito de nuestras organizaciones, y recién ahí podemos tener una efectiva intervención en el marco social. Bueno, este arrastre, ¿no? Porque yo siempre digo que ciertos términos, ciertos significantes, cuando se amplifican demasiado, pierden su sentido fundante, ¿no? Entonces prácticamente uno puede llegar a decir cualquier cosa, ¿no? Yo creo que una práctica, llamémosla patriarcal, llamarla machista, llamarla como sea, en una organización de izquierda implica que esa persona que ejerce eso ha dejado de ser de izquierda. Sí, si nos ponemos puristas en el uso de los términos, sí, porque yo entiendo que esa misma vinculación fundante que hay entre patriarcado y capitalismo lo hay también entre feminismo y socialismo. De hecho, nosotros decimos, y las remeras que nuestras compañeras llevan a los encuentros de mujeres dicen, sin feminismo no puede haber socialismo, porque tienen que caer juntos. O sea, una sociedad socialista que sea patriarcal no va a ser una sociedad socialista, eso está claro, porque... Bueno, no sé si está tan claro, por ahí... No, está claro para mí, digo, claro. Y para vos, evidentemente, por el planteo que estás haciendo, lo teórico, es lo que hay que bregar por instalar, precisamente para que ese sea el sentido común con el que nos manejemos, y no el de la lógica de las relaciones impuestas por la burguesía. Justamente la opresión, en el caso de las mujeres, de las disidencias sexuales, mientras subsista, y en esto le podemos dar con un caño, por supuesto, a las experiencias del socialismo real, como en tantas otras cosas, determinan que no se va a poder hablar con propiedad de una sociedad verdaderamente igualitaria si se sostiene. Por eso, ahora, otro tema que a mí siempre me preocupa, y de esto también en alguna oportunidad hemos hablado, es en, así como no hay que naturalizar determinadas prácticas diciendo, bueno, pero lo que pasa es que es una persona grande, entonces no tiene en cuenta el lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Que no pasa por el lenguaje la cuestión de la pelea contra la opresión en materia de género. Hace poquito me apropié de un ejemplo que me sirve muchísimo en esta discusión. Vos sabés que el lenguaje turco y el farsi carecen de género, con lo cual es todo neutro, y sin embargo mira cómo no ayudó a que sea una sociedad no patriarcal. Exactamente. Bueno, es... Por eso. Y lo mismo podríamos hablar del neutro en el inglés, por ejemplo. Pero lo cierto es que de la misma manera que no hay que naturalizar esas cosas, tampoco hay que caer en hacer tabla rasa con todas las situaciones, y de la misma manera que lo impugnamos en el ámbito de la violencia estatal y decimos, ojo, cuando es represión, cuando es otro tipo de violencia, no mezclemos, porque si no todo termina siendo igual a todo, lógica equivalencial de los conflictos, y entonces nada es grave, y no es lo mismo que yo tenga que esperar 4 horas para que me atienda un médico en un hospital público a que un policía torture un pibe o le meta un tiro en la nuca. También de la misma manera no es lo mismo una relación vincular no saludable que un hecho de violencia explícita que constituye, por ejemplo, una violación. No, desde ya. Yo cuestiono eso porque muchas veces se habla de abusos en general o de prácticas violentas en general, y claramente hay grados que deben ser distinguidos, porque si no lo que hacemos es analizar las situaciones de mayor gravedad. Sí, lo que también, no voy a decir que me llamó la atención ingenuamente, pero donde yo pondré un cierto acento es en el comentario de varias de las compañeras de lo que les costó hacer la denuncia, de lo que les costó empezar a hablar. Insisto, para mí la diferencia entre derecha e izquierda es muchas cosas, pero también es cultural y política, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, por supuesto que si hubieran sido violadas en una iglesia o en un cuartel, donde hay una lógica patriarcal, sádica y cruel, pero digo a vos que sos una amiga y una compañera, ¿no? No deja de darme cierto escozor que compañeras, ¿no? Que están formadas en algo tan importante como la lucha contra el capitalismo y los modos represores de producción social, ante esto ellas mismas hayan tenido como algún tipo de prurito, digamos, ¿no? Sí, yo no diría prurito, me parece no pasa por ahí, insisto. Conociendo en cierto punto más internamente la cuestión y conociendo a muchas de esas compañeras, sí, con las que compartimos espacios organizativos y espacios comunes en La Plata, sí puedo afirmar que de lo que se trata es de una enorme dificultad que es recurrente y que es el motivo por el cual, además, lo primero que yo hice cuando tomé conocimiento de la situación fue retuitear el comunicado, sí, sí, y felicitarlas por su valentía, porque efectivamente requiere, yo hace un rato usaba el término coraje, requiere de cierto coraje esto de sacar los trapitos al sol de una organización en la que uno está militando diciendo, miren, pasó esto. En ese sentido, a mí lo que me parece muy importante es justamente que no se trate de una compañera aislada, o sea, no es solamente la compañera violentada quien tuvo que atravesar este proceso y ser capaz de verbalizar lo que estaba sucediendo, lo que había sucedido, sino que allí me parece que el colectivo es el que le dio la respuesta y la fuerza, porque, como vos bien decías, es una lista de varias decenas de compañeras las que hicieron el comunicado, y a mí me parece que allí está la fortaleza y está la posibilidad de romper con esa suerte de lógica de estás atacando la organización. Lamentablemente muchas veces vemos denuncias que se hacen públicas en organizaciones del campo popular y donde la propia organización contesta diciendo esto es un ataque hacia nosotros, en lugar de mirarse el ombligo a ver si lo tiene lleno de pelusa. Pero es que en realidad es un ataque a una situación parásita en la organización. Es decir, el tema es si cada vez que uno ataca al victimario tiene que preguntar a si el victimario es de izquierda o de derecha. Un violento es un violento y no cabe en esas discriminaciones. Pero totalmente de acuerdo. Por lo que vos decís, hay como si hubiera un fundamento culpógeno de denunciar a un compañero o camarada que por el solo hecho de hacer esas prácticas ya no es ni compañero ni camarada, ¿no? Pero entendamos que, a ver, esta dificultad existe en el común de las mujeres violentadas. Ah, eso voy, sí. Que tiene que ver, no te voy a explicar yo a vos, que la mujer sometida a un escenario de violencia justifica muchas veces, seguro, porque precisamente forma parte del mecanismo de opresión esta respuesta típica de, bueno, lo que pasa es que yo lo pongo nervioso, yo lo hago enojar. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y cuántas veces ocurre que somos testigos de situaciones que nos llegan de grave violencia en los hogares y termina uno tratando de convencer a la víctima, decirle, mirá, vamos, hagamos la denuncia, esto, lo otro, tenés que salir de esa casa, tenés que apartar al violento, y uno se siente muchas veces frustrado por la dificultad que eso acarrea, porque, insisto, no se trata esto de un elemento externo como es la violencia cuando voy caminando por la calle y, no sé, viene un conductor distraído y me atropelló con el auto, sino que tiene que ver con la forma en que construimos nuestros propios vínculos y tiene que ver con esto de que nos atraviesa como individuos a partir de que, como decía un viejo y muy querido amigo, Antonio Vito, al hombre y a la mujer nueva los tenemos que construir con esta mierda que somos. Sí, una manera muy muy gráfica de expresarlo, ¿no? Era un gran pedagogo. Lo que pasa que en ese detritus, ¿no? Yo te digo que vengo hace décadas y publicando, he notado que dentro de lo que se puede llamar el campo de la izquierda, a ciertos mecanismos de construcción de subjetividad se le da poca bola, te lo digo así francamente, ¿no? Es decir, como que es más el discurso sobre lo macro que sobre lo micro, pensando lo micro como en la subjetividad de cada una, de cada persona, ¿no? Bueno, pero es sumamente auspicioso, no me vas a decir que no, que en este siglo XXI estemos revisando esas cuestiones. Sí, seguro, más que auspicioso. A ver, Correpi tiene 25 años de existencia y está discutiendo patriarcado recién ahora. Siendo una organización tradicional e históricamente con mayoría de mujeres, con una composición importante de disidencias sexuales, porque naturalmente la cuestión de las detenciones arbitrarias nos llevó ya a principios de los 90 a coordinar con las organizaciones incipientes en aquella época o directamente con compañeras no organizadas del ámbito trans, gay, lésbico, etcétera, etcétera, porque era un colectivo que nos daba pelota en ese momento sobre la peligrosidad de las detenciones arbitrarias. O sea, a pesar de esa experiencia, a pesar de una marcada feminización de la organización, porque la mayoría de las familiares son mujeres, porque la mayoría de la militancia somos mujeres, porque siempre hemos tenido además un espacio muy preponderante, no es una organización en la que las mujeres hayamos que tenido que pelear por poder dirigir y conducir la organización, sino que se ha dado así naturalmente por las características de nuestro espacio, y a pesar de eso, hace escasos 2 años que dijimos tenemos que tener una comisión de género y de disidencias sexuales, y que nos planteamos la intervención, por ejemplo, en el encuentro de mujeres, orgánicamente desde la organización antirrepresiva, y no a título individual como era antes, que íbamos las compañeras que queríamos ir. O sea, algo está cambiando forma en que nos aproximamos a estos problemas, y es bueno. Sí, sí, por eso para mí fue una alerta rojo esta información, porque, insisto, muchas veces desde lo macro, de, por ejemplo, te pongo un paradigma, la marcha ni una menos, ¿no? Yo siempre digo que no sé a quién interpela el ni una menos, ¿no? La verdad que no entiendo esa consigna, pero que ahí por ahí en esa marcha súper multitudinaria, hay victimarios, hay gente de oportunista, que en realidad el problema de fondo no le importa nada, y que digamos se suma a esa ola y no tiene efecto alguno en la realidad, digamos, después de la marcha hubo tantos femicidios como antes de la marcha, ¿no? O sea, a mí esa dimensión de lo macro es la que a veces me preocupa bastante, ¿no? ¿Hola? Sí, no, te estoy escuchando atentamente. Sonó, sí, en realidad, a ver, primero yo celebro todo lo que sea instancias de organización y de movilización, y las movilizaciones de ni una menos, más allá de la consigna, que bueno, sabemos cuál es su génesis a partir, no precisamente del campo de la izquierda, lo cierto es que han pegado un sacudón importante para prestar atención a una cuestión tan específica y tan grave como la de los femicidios. Lo que señalás es absolutamente correcto. De hecho, a uno le da mucha bronca cuando se aproximan determinadas fechas como el 8 de marzo o el 3 de junio o ahora, en días nada más, cuando sea el 25 de noviembre, el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, cuando ves a cada uno sacándose fotito con el cartelito del ni una menos, que decís, a ver, ¿cuántas te cargaste vos? ¿No es cierto? Que literalmente, en muchos casos, como el caso de Aníbal Fernández, por poner solamente un ejemplo paradigmático. Ay, por favor. No, sí. Es cierto, bueno, pero yo vi esa foto, como vi la de masa, tipos que son responsables de cuántas muertes de mujeres, aunque solamente contando casos de gatillo fácil y muerte en la tortura en comisarías de las que eran políticamente responsables. No, por eso, es la banalización. Ahora, eso también tiene que ver con que, por eso yo siempre insisto, no alcanza con decir feminista, porque hay distintas clases de feminismo, porque hay un feminismo liberal, porque Carmencita Storani dice que es feminista, y yo no tengo nada, iba a decir un carajo, que en común con Carmen Storani, más allá de haber transitado los pasillos de la misma facultad hace unas cuantas décadas atrás. Bueno, este es el punto central y que lo vamos a retomar. Porque es que por eso yo siempre hago la aclaración de que nosotros adscribimos a esa corriente del feminismo revolucionario que es profundamente clasista. Bueno, es que ahí está, en un país que es profundamente no clasista, porque lamentablemente, más allá de estas últimas elecciones, yo te diría que se viene verificando esta idea de la comunidad organizada, la conciliación de clases, el consenso y la buena vecindad, sumás todo eso y te da un 83,7% de la población. Bueno, es bueno advertir que en estos temas tan contundentes como, por ejemplo, femicidio, trata y demás, bueno, no entrar en banalizar la cosa como si fuera de apelar a las buenas intenciones y al buen vivir y a la buena vecindad para solucionar los problemas, ¿no? Absolutamente. Bueno, María del Carmen, quería hablar contigo. Estoy muy contento de haberlo hecho. Yo celebro particularmente la elección del tema, porque no es un tema de tapa de los diarios, pero es un tema muy trascendente. Nada de lo que yo hable será nunca tapa del diario. El diario no hablaba de mí, como diría Sabina. Te mando un fuerte abrazo. Y otro para vos, hasta luego. Hemos escuchado varios testimonios muy importantes que se ubican dentro de este contexto general de contra toda las formas de la cultura represora, ¿no? Es decir, tanto Vanessa Citolema, Manuel Carmen Verduzzo, San Echegoyen, de distinta manera han hecho intervenciones donde intentamos perforar la cultura represora. Sabemos que no la vamos a disolver de un día para el otro y que aunque lo hagamos rápidamente se va a recuperar. Pero lo que vale es el intento de atravesarla permanentemente, diría cotidianamente, y muchas veces lo hacemos y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta que lo estamos haciendo. El próximo miércoles en el Bauen se presenta un libro en relación a los 100 años de la Revolución Rusa, 18 horas, que ha compilado Mario Hernández, que me parece una cita importante. Y este programa fundamentalmente también es al recuerdo de un gran compañero y amigo, Julio Macera, que no nos acompaña ya físicamente, pero por su pensamiento, por su militancia, por su coherencia, sigue siempre con nosotros porque siempre fue un luchador contra la cultura represora. Nos encontramos el lunes que viene acá en Sueños Posibles.